Sí, efectivamente, transitamos un año de renovación de autoridades en toda la universidad y también en el sindicato. Nosotros estamos atrasados con la elección porque la pandemia prorrogó los mandatos, el Ministerio de Trabajo prorrogó los mandatos, así que estamos más de un año atrasados en la elección, con lo cual es muy importante esta renovación, tanto de la Junta Ejecutiva como de todas las delegaciones a la vez, así que va a ser una elección masiva, esperamos, en toda la universidad. Y como bien decías, comenzando este proceso de renovación, si bien el rectorado no está, está en tiempo, digamos, para ser renovado, el año pasado también se renovaron todos los decanatos de las facultades y ahí sí había decanatos que tuvieron un año más de mandato debido a la suspensión de todos los procesos, ¿no? Bien. Subrayo esto que decías, ¿no? La particularidad de que no solo se renuevan autoridades del sindicato, sino también el cuerpo de delegados, ¿no? De cada unidad académica, ¿es así? Sí, efectivamente. Nosotros en general teníamos como renovaciones en distintos momentos de cada delegación, porque se fueron eligiendo en distintos momentos, pero ahora como están todos los mandatos vencidos, aprovechamos para hacer una elección general. Uh-huh. Va a ser un desafío logístico, ¿no? Poder elegir delegados en toda la unidad académica, incluso algunas que no tenían delegaciones. Así que va a ser realmente toda una gran jornada, esperamos el 7 de abril. Bien, considerando esto, ¿no? Que se eligen tanto las autoridades del gremio como del cuerpo de delegados, está bueno como poder repasar quiénes son las personas que pueden habilitadas a votar y bueno, cuáles van a ser los espacios ahí para sufragar. Sí, mira, está en la página, hay 9 mesas, había 7 antes, las extendimos a 9. Donde se vota Junta Ejecutiva y también las distintas delegaciones. Uh-huh. O sea, no hay en toda la unidad académica, pero hay siempre en alguna que esté cerca. Por ejemplo, Facultad de Comunicación vota en Facultades Sociales, votos sociales, uh-huh. En Facultad de Artes y otra urna, otra en donde vota Psicología, por ejemplo, uh-huh. otra en Filosofía, que vota solo Filosofía, otra en FAMAF. Hay 2 en el centro, en el Belgrano y en Derecho. Cada afiliada o afiliado tiene que ver en cuál le toca votar, digamos, ¿no? De acuerdo a qué unidad académica pertenezca a su cargo. Uh-huh. Eso está todo publicado, así que pueden fijarse bien en la página. Bien. Aparte, bueno, para delegados vota todo el mundo, o sea, puede votar afiliados o no afiliados uh-huh. en cada unidad académica. Uh-huh. Para la Junta Ejecutiva votan solo afiliados y afiliadas. Y nosotros empezamos, la lista naranja empezó en la conducción del sindicato en 2011 y teníamos aproximadamente menos de 1.000 docentes afiliados. Hoy hay más de 2.100, 2.200 efectivos hoy y en realidad casi 2.400 incluye las licencias. Uh-huh. O sea que la gente habilitada para votar la Junta Ejecutiva, perdón, y congresales de la CONADO, y congresales a la Federación, son los estos 2.200 afiliados. Uh-huh. O sea, el crecimiento en calidad de afiliados habla también de que se han motivado bastante la participación, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado, ese crecimiento sostenido implicó, por un lado, grandes momentos de lucha, como fue el 2018, por otro, un crecimiento institucional muy grande, una sede nueva, digamos, completa en la ciudad universitaria hoy, donde la atención a afiliados y afiliados se ha mejorado mucho también. Y por otro, digamos, también enfrentamos desafíos que tienen que ver con las transformaciones que sufrimos durante estos dos últimos años, en las condiciones de trabajo, y realmente es muy importante la participación porque está todo abierto, cómo va a ser la educación universitaria, muchas discusiones, y sobre todo lo que tratamos de impulsar el sindicato es el cuidado de las condiciones laborales, que durante la pandemia no siempre estuvieron en la prioridad de las autoridades, ¿no? Entonces, vemos muy importante construir una nueva mirada sobre las nuevas condiciones de trabajo que están apareciendo en todos los espacios académicos de la universidad. Está claro. Incluso estoy recordándonos en su momento cuando hicieron el relevamiento el año pasado, digo, poder también considerar las demandas, ¿no? de las y los docentes a la hora de pensar también este ciclo lectivo, ¿no? 2022, con todos los desafíos que eso significa. Javier, te iba a consultar, me parece que estaría bueno repasar un poco cuáles van a ser los ejes de trabajo sobre todo en esto, ¿no? Planteando que es una, la lista que encabezás, la lista naranja, es una propuesta de continuidad, ¿no? De lo que significa la actual conducción de ADIUC. Bueno, ¿cuáles son los principales ejes, ¿no? Que se han planteado como también como propuestas de trabajo? Sí, esto que te decía primero de ponernos al día con las diferencias que están ocurriendo en la universidad. Hace falta un fortalecimiento de las delegaciones, por supuesto, porque justamente las condiciones son muy variadas al interior de la universidad también. Hay facultades que mantienen una cantidad de actividades virtuales, otras que intentan una presencialidad más completa, pero que están enfrentándose con la dificultad de aumento de matrícula estudiantil y de que la infraestructura es insuficiente, pero también la planta docente es insuficiente. O sea, realmente tenemos desafíos enormes por esos lados, y la línea es el trabajo, el acompañamiento y el trabajo continuo para garantizar esas condiciones de trabajo que están lejos de estar garantizadas hoy, creo yo. Uh-huh. También el trabajo sobre lo salarial, digo que después de... Nosotros en lo salarial llegamos en el año... el 2015, en octubre de 2015, al máximo histórico del salario docente real, que era equivalente al de 1987, uh-huh. que fue el salario más alto que hubo históricamente. Pero desde octubre de 2015 a la fecha hemos perdido más de 30 puntos porcentuales de salario real. Uh-huh. Eso, bueno, tuvo que ver con muchas cosas, la época macrista, después la pandemia, por ahí que las prioridades no estuvieron puestas en la universidad en ese momento. El último año tuvimos una muy leve recuperación, 2 puntos, ¿no? De más o menos, con el último acuerdo paritario hubo 2 puntos por arriba de la inflación en el 2021. Y este año arrancamos con un acuerdo corto, es decir, hasta septiembre, donde hoy estamos mejor que la inflación, pero la inflación está muy alta, así que vamos a tener que revisarlo con mucho cuidado en septiembre para tratar de volver a recuperar algo este año, porque realmente los salarios se han deteriorado mucho. Y en ese sentido estamos trabajando en la CONADU, la CONADU no siempre acompañó los reclamos de los gremios de base, uh-huh. en particular desde Córdoba siempre hemos llevado una propuesta que muchas veces fue disidente con lo que la federación mayoritariamente acordó, uh-huh. No siempre con buenas políticas en ese sentido, pero hoy hemos constituido una agrupación a nivel nacional el 6 de abril, que venimos trabajando fuertemente en esa recuperación salarial y en recuperar también el protagonismo de los sindicatos de base en la constitución de la federación. Uh-huh. Bien, esto último que decís me da pie para lo que te quería consultar también sobre esto, ¿no? La articulación con otros espacios de participación, ¿no? ADIUC forma parte de la CTA de los trabajadores. Recordabas vos recién lo que significó todo el proceso de lucha en contra del ajuste en ciencia y tecnología, ¿no? Digamos que se llevó adelante durante el macrismo, ¿no? Que significaron masivas movilizaciones, ¿no? Impulsadas también desde la universidad y con fuerte participación de parte del gremio, ¿no? En ese sentido, ¿qué valor darle también a la necesidad, ¿no? De contar con gremios fuertes, ¿no? Y por eso está bueno reforzar la participación de afiliados y afiliadas, ¿no? A la elección de la semana que viene, pero también la participación activa en la cotidiana, ¿no? De lo que significa sostener un gremio, ¿no? ¿Qué valor le dan desde la actual conducción y que pretenden sostenerlo a esto, ¿no? A poder articular para defender derechos, ¿no? La semana pasada también los veíamos marchar ahí en el marco de la marcha por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Es decir, un gremio que participa también de otras demandas ciudadanas, y bueno, entiendo que la intención es poder sostener ese trabajo. De el tipo de trabajadores y trabajadoras que somos, uh-huh. entonces hace falta también de alguna manera transitar la heterogeneidad que implica la universidad, aunque parezca uh-huh. que por ahí somos parecidos, no, hay muchas condiciones muy diferentes, entonces es muy importante ese punto de encuentro, ¿no? y de puesta en común de las miradas. Uh-huh. En ese sentido, también lo que estamos haciendo ahora, que hemos empezado en base a procesos electorales que están en curso ahora, por ejemplo en Río Cuarto, hubo elecciones hace un mes, y también estamos en contacto con la gremio de Villa María, al punto que estamos con una decisión de armar una especie de encuentro de sindicatos de la provincia de Córdoba, es decir, de una mesa de sindicatos, porque tenemos realidades similares, pero con ciertas diferencias, queremos ponerlas en común y queremos unificar luchas. Me parece que es importante porque por las particularidades de la provincia. Eso está en marcha. Hemos tenido ya una actividad hace poquito de que se llamaba Habitar la Universidad, que tuvo ya dos encuentros. En el primero participó también Villa María y en este último Villa María y Río Cuarto. También estuvimos en diálogo, estamos en diálogo con la Universidad Provincial, con el sindicato UPC, que tiene la representación de la Universidad Provincial, en vista de esto, ¿no? De que enfrentamos realmente condiciones nuevas y necesitamos compartir experiencias, pero sobre todo juntar fuerzas. Así que esa es la invitación también a las y los docentes, y que además después de la pandemia hay una realmente una gran necesidad de encuentro, me parece, y de compartir cuáles son las preocupaciones y también las experiencias recogidas de este tiempo. Entonces, en eso estamos. Estos dos encuentros que hicimos en diciembre y ahora en marzo de Habitar la Universidad fueron realmente muy reveladores en esa circunstancia y como vos contabas también, los distintos relevamientos que hemos hecho durante... Bien, ahí, bueno, se cortó la comunicación estábamos en contacto con Javier Blanco, el actual secretario general de ADIUC, que va por la renovación, ¿sí? Encabeza la propuesta de la lista naranja, participación y compromiso docente. ¿Sí? La semana que viene, el jueves de la semana que viene, hay elecciones en el gremio ADIUC, van por la renovación. Le iba a preguntar ahí a Javier sobre las personas, ¿no? Los distintos docentes que acompañan la lista, va como secretaria adjunta Leticia Medina, también Marta Macera como secretaria gremial, Martín Iparraguirre de la Facultad de Comunicación, también como secretario de Comunicación y Cultura. Bueno, es una lista que, si bien plantea la continuidad, también hay renovación, ¿no? de algunos cargos. En eso ahí hemos recuperado ahí la comunicación con Javier. Estaba repasando, te decía, la lista, ¿sí? Quienes te acompañan. Me parece que está bueno poder hacer referencia, ¿no? Quienes más te acompañan en esta propuesta, ¿no? Que encabezás formando parte de la lista naranja. Sí, tal cual. Como escuché justo que decías que efectivamente es una continuidad y una gran renovación también, porque bueno, me parece que era necesario y que es importante también el crecimiento en la representación de distintas unidades académicas. Se ha incrementado lo más que se pudo, tratando de que haya gente de la mayoría de unidades académicas. Son solo 8 secretarías y después las vocalías y congresales, pero menciono por ahí, yo sigo, la otra persona que sigue es Leticia Medina, que es la secretaria gremial, que ahora va a ser secretaria adjunta, candidata a secretaria adjunta, después en la Secretaría de Administración y Finanzas se incorpora la compañera Valeria Plaza, de Facultad de Sociales y Derecho también, o sea, ella es abogada, pero trabaja en sociales. Sigue Luis Alberón, es el único que sigue, que está en Secretaría de Escuelas Universitarias. Y después toda gente nueva también, Marta Macera de Comunicación, que es una de nuestras delegadas más constantes, que ha estado durante muchos periodos, entonces se va a acercar a la Secretaría Gremial. Después Alberto León, Beto León, que fue secretario general de la universidad en su momento, va a estar en la Secretaría de Política Universitaria. Martín Iparraguirre, un compañero periodista que trabaja en Hoy Día Córdoba, va a estar a cargo de la Secretaría y docente de Artes, de la Secretaría de Comunicación del sindicato. Y Tatiana Sancón, que es una compañera de Ciencia y Educación de la Facultad de Filosofía, va a estar a cargo de la Secretaría de Acción Social. Me voy a estar olvidando de alguien. Esa es un poco la lista de secretarios. Exacto. Y después, bueno, vocales y congresales que tratan de un sentido estar distribuidos en toda la unidad académica en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, se incorpora Rosana Delato de la Facultad de Odontología como primera candidata vocal. Y tenemos, bueno, gente de creo que de todas las académicas. Hay gente en la lista, considerado también los congresales y los vocales titulares y suplentes y revisores de cuentas. Exacto. Ahí hay como una diversidad en la integración de la lista. Javier, por último, y agradeciéndote el tiempo, ¿qué mensaje le das, sí, a las y los docentes universitarios que nos puedan estar escuchando, sí? Bueno, considerando esto, ¿no? Lo trascendental de la elección, se pone allí a discusión la conducción del gremio, y como insisto, ¿no? En un año donde también se renuevan autoridades en otras unidades académicas. Bueno, ¿qué mensaje darle allí a las y los docentes universitarios? Creo que enfrentamos una etapa nueva, muy desafiante para la educación pública, para la universidad pública, y el lugar sindical renueva, me parece, su importancia, más allá de la que siempre tuvo, frente a condiciones de trabajo que van a ser inciertas y que necesitamos compartir, pensar y, por supuesto, garantizar, ¿no? Entonces creo que frente a ese desafío, la participación general de la docencia universitaria en la vida sindical se vuelve de nuevo una renovada necesidad. Así que invitar a esa participación a partir del 7 de abril y de ahí en adelante, por supuesto. Seguro. Te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Pero gracias a ustedes por tomar el tema y por siempre acompañar desde siempre las cuestiones sindicales de la universidad. Bien.